8:35, vamos a dar un primer vistazo al tema acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que está muy contento el gobierno exhibiendo lo mismo, gobiernos de la región como Macri, que difundía el audio emocionado de su canciller que le mandaba. El primer mensaje que recibió del canciller, sí, ¿no?, era ese. Muy emocionado cuando el viernes se anunciaba que habían hecho el acuerdo. Ayer habló el canciller Rodolfo Noboa, expuso algunos detalles porque no se conoce en su totalidad, no se ha hecho público ni el proceso de negociación ni el texto final que llegaría al acuerdo. Estuvo acompañado de algunos jerarcas de gobierno que han participado en ese proceso de conversaciones desde el Mercosur con los gobiernos europeos. La directora general de Integración y Mercosur, Valeria Zucasi, acompañó a Nin Noboa, que así presentaba, así daba un vistazo general de lo que era este acuerdo. Este acuerdo es el acuerdo comercial quizás más grande del mundo, porque podría haberlo sido el TPP, pero al bajarse Estados Unidos, este se convierte en el más importante y grande del mundo. Esto involucra un comercio bilateral entre las dos regiones de más de 90.000 millones de dólares anuales, abarca 800 millones de personas, y la Unión Europea es el segundo destino comercial del Mercosur y del Uruguay particularmente. Y además la Unión Europea era el destino que cobraba más aranceles a el segundo destino que cobraba más aranceles a toda la oferta exportable del Uruguay. Así que, habiendo logrado esto, podemos decir que el 97% de toda la oferta exportable del Uruguay va a tener en Europa ingreso preferencial. Nosotros estamos calculando que esto va a tener un impacto de unos 100 millones de dólares anuales, una vez que el mismo entre en vigencia. Y estamos, por supuesto, que con muchas ganas de seguir trabajando otros acuerdos que tenemos en carpeta, porque esto no se termina acá. Nosotros, sin perjuicio de que todavía faltan muchas cosas para arreglar y hacer detalles, este es el acuerdo, aquí lo tenemos, pero la versión cruda del mismo. Mañana vamos a hacer una publicación en nuestra web poniéndonos de acuerdo con el resto de los países del Mercosur, a ver qué es lo que ponemos. Eso está bastante acordado. Y lo que quiero decir es que este no es el fin de nuestra actuación. El gobierno sigue trabajando, el gobierno no ha alargado la toalla, el gobierno tiene una agenda muy importante, y esta es una de las pruebas, porque con toda seguridad dentro de 3 meses vamos a estar cerrando otro acuerdo comercial de estas características con el EFTA, que son los 4 países de Europa que, como ustedes saben, no pertenecen a la Unión Europea, que son Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Pero además de eso, vamos a seguir trabajando con el Tratado de Libre Comercio que tenemos en Canadá, o con Canadá, que si no es para el último trimestre de este año, será para el primer trimestre del año que viene, o será para el próximo gobierno, y mucho nos alegraremos de dejar al próximo gobierno con una agenda que pueda seguir trabajándola. Y asimismo tenemos en negociaciones iniciadas con, ustedes lo saben porque lo hemos dicho muchas veces, con Singapur y con Corea del Sur. El Uruguay hoy, teniendo este acuerdo, accede a ingresos preferenciales en 58 países, porque a veces nos olvidamos que tenemos un acuerdo de preferencias fijas con India, un acuerdo de libre comercio con Israel, un acuerdo de libre comercio con SACU, que es la Unión Aduanera de África del Sur, que integran 5 países, que tenemos acuerdos con, que tenemos una asociación estratégica con China, que es el mayor, es la segunda economía del mundo, que hemos logrado acceso de carne con hueso a Estados Unidos, que tenemos cítricos y que cítricos también en Estados Unidos, y que todas estas cosas son parte de una agenda de inserción internacional como el Uruguay nunca la había tenido, y lo digo con satisfacción, lo digo con orgullo, porque el mérito no es solo mío, porque yo puedo empezarlas apoyado por el presidente de la República, pero si usted no tiene un equipo como el que tenemos nosotros, de técnicos y de gente comprometida con el desarrollo nacional, difícilmente se puedan llevar adelante estas cosas, ¿eh? Porque esto significa dejar de lado horas para la familia, horas para el descanso, horas para los hijos, horas para el crecimiento personal, porque hay que tomarse un avión un sábado y pasar volando el domingo y dejar de ver el cumpleaños de su niño y no poder ver el partido de fútbol con el hijo como sucedió en estos días con la Copa América, de mucha gente que no pudo disfrutar de esas pequeñas cosas que son parte de la vida también. Así que para nosotros es un motivo, uno siente como la satisfacción del deber cumplido. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, aquí está este acuerdo, lo vamos a, naturalmente que lo vamos a seguir teniendo oportunidades para poder discutirlo. Hemos convocado a las cámaras y al PIT-CNT a que vinieran a interiorizarse de este primer intercambio de información. Ustedes lo han visto, recién han salido de acá, así que seguiremos trabajando en esto. Para nosotros era muy importante dar una noticia de esta naturaleza, porque esto es parte del país productivo, como parte del país productivo también que tiene que ver con esto, aunque a primera vista parecería que no, que es todo el sistema de dragado de los ríos y del acceso a los puertos, que hemos mejorado enormemente con la famosa discusión, ustedes lo recuerdan, del canal Martín García, que no se podía dragar, que no teníamos acuerdo con los argentinos. Todo eso se ha hecho, eso significa ventajas económicas para los productores, eso sí, porque ahora los barcos pueden cargar 5.000 toneladas más por el calado que tiene el río y el canal, y eso significa un ahorro en el costo de los fletes, que son parte fundamental también de la ecuación económica de un país fundamentalmente exportador como el Uruguay. Yo quiero decir una cosa. Habitualmente en este horario es Fabricio Acosta que hace estos informes de declaraciones del gobierno, parlamento, fundamentalmente, a veces le tocan otro tipo de notas, o de delegaciones que van al parlamento. Yo anoche preparaba un resumen de esta conferencia de prensa que dio Nino Boa junto a otro jerarca. Yo no había escuchado este tramo donde él describe, se me hizo un nudo la garganta de me logró emocionar el canciller cuando habla del esfuerzo que implicaba para los funcionarios participar de estas negociaciones, que dejar los hijos, horas en avión, no poder ver los partidos de fútbol de Uruguay. Esto lo escuché bien, yo vamos a guardar esta grabación porque para esto, para negociar estos acuerdos, ¿no? Dice, no es solo mérito mío, o sea, tiene un mérito. Como parecía el jugador de... Dejen de aplaudir, por favor. Por favor. Lo aplaudieron, gracias, los empresarios gracias. Lo aplaudieron, dijo. No. Pero todo lo que pone dejar la familia de lado, todo eso, esto es la dimensión para valorar cómo lo presenta. Después está lo que está, de lo que está. Él dijo, acá está el acuerdo, y a su lado tenía una pila de, no sé, 20 centímetros de papeles, de páginas, y que van a presentar, dijo, van a colocar, quiero ver cuánto del acuerdo en detalle se va a difundir. Todavía sigue el proceso de negociación. Vamos a escuchar cuando empiezan a responder preguntas de la prensa, comienza hablando con este tema de los aranceles, qué aranceles desaparecerían o se bajarían. Valeria Zucasi, directora de Integración y Mercosur, comienza a responder a la prensa. Lo que acordamos con la Unión Europea son plazos diferenciados, tanto para el acceso al mercado europeo, dependiendo del producto, como para el acceso de los productos europeos al mercado del Mercosur. El Mercosur tiene, para los productos más sensibles, 15 años de plazo antes de eliminar sus aranceles para la producción europea. Por ejemplo, para el sector automotor, que es un sector visto como sensible, van a pasar 15 años para que realmente los autos europeos puedan entrar con cero. Otros productos también sensibles van a colocarse en canastas que llamamos nosotros de 10 años, mientras que la Unión Europea el plazo más largo que tiene son 10 años. Es decir, que incluso aquel producto que sea más sensible para la Unión Europea, pero de interés exportador del Mercosur, no vamos a tener que esperar más allá de 10 años y ellos 15. Ahí ya es la primera simetría importante. El otro tema que está es el de las cuotas, que es el que se ha hablado mucho últimamente, y eso es porque la Unión Europea, en lugar de otorgar acceso libre de aranceles para todos los productos del Mercosur, va a otorgar en algunos productos de mucho interés para nosotros, exportador, como la carne vacuna, como el arroz, como la miel, cuotas que se implementan en una cantidad de años. Y esta también es una diferencia. Mientras que las cuotas que otorga la Unión Europea al Mercosur se implementan en 5 años, las cuotas que va a implementar el Mercosur para los productos europeos, y en esto en particular es lácteos, se van a implementar en 10 años. Entonces, eliminación de aranceles, máximo 10 para los de interés de Uruguay, máximo 15 para los de interés de la Unión Europea. En la implementación de las cuotas, máximo 5 años para los bienes de interés exportador del Mercosur, máximo 10 años para los bienes de interés de exportación de la Unión Europea. Con eso se demuestra también la simetría de negociar entre países en desarrollo y países desarrollados. Hay algunos casos, como por ejemplo el arancel de la Costa Hilton, que cuesta más de 1.000 toneladas, que caen, que es el 20%, que caen inmediatamente de la entrada en vigencia del acuerdo. ¿Esto implicaría mayores posibilidades de exportar sin límite? No, cae el arancel. Esto es un acuerdo. Las cuotas son siempre restrictivas, el sentido de la cuota es restringir. Pero esa cuota tiene un arancel del 20%, que es carne de alta calidad, y una vez que el acuerdo entra en vigencia, esa cuota del 20% cae. Eso significa, en términos prácticos para Uruguay, como 15 millones de dólares. Ya estamos a 12 minutos de las 9 de la mañana, a las 9 de la entrevista central. Hoy recibimos a trabajadores. Está vinculado, Diego, esto, ¿no? La realidad de la industria del cuero a este acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con las industrias? ¿Qué va a seguir pasando? Estamos en trazos gruesos, ingresando al tema que requieren, va a requerir profundizar todo esto. Por supuesto, ojo con dejar de lado esto en medio de todas las conclusiones electorales. En fin, el contador Luis Freda, que seguramente lo tengamos por acá pronto hablando de estos temas, dice: buenos días, respecto a la supuesta noticia del acuerdo comercial más grande del mundo, deberíamos aclarar que en otros países del Mercosur los acuerdos deben ser ratificados por los respectivos congresos. La Unión Europea también debe someter este acuerdo a sus órganos. Por otra parte, el Mercosur no pudo avanzar en 30 años en nada. ¿Va a avanzar en esto? Seriedad es lo que falta, dice Luis Freda en una primera valoración del tema, ¿no? Un poco lo que decía Hernán de que, a qué sectores involucra, que Groboco Patel, que es uno de los máximos empresarios vinculados al sector de la soja, dijo, argentino, ¿no? Sí, argentino, pero de todo. Ya está acá, ya sí, está por todos lados. Dijo: hay que permitir que haya sectores que desaparezcan. El empresario agropecuario celebró el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y dijo: hay que permitir que haya sectores que desaparezcan. Como diciendo, bueno, a algunos lo va a beneficiar y a otros los va a hacer desaparecer. Bueno, pero hay que hacer eso. Groboco Patel, el rey de la soja, así se lo llama, señaló que para tratar de ser cada vez más Europa y no cada vez menos, hay que permitir que haya sectores que desaparezcan. Para el empresario, uno de los mayores productores de trigo y soja del país, con negocios que trascienden fronteras argentinas, el problema no será que desaparezcan, sino focalizarse en rubros más competitivos, los de él, ¿no? Sí. Tiene que haber más nuevos que viejos que dejen de existir, dijo Groboco Patel. A Nino Bo le preguntaron ayer, en el momento de intercambio con la prensa, que hay desde la izquierda, dice, le preguntó a algún periodista, se cuestiona esto de que el Mercosur sea un mero proveedor de materias primas. Y también habló sobre por dónde tendría que avanzar el Mercosur, le preguntaron, para que llegue, por ejemplo, a ser una zona de libre comercio. Escuchamos brevemente lo que respondía Nino Boa de estos temas. Un proveedor de productos, de materias primas, y sobre todo de materias primas alimenticias, no es ningún deshonor ni ninguna calamidad. El mundo va a tener que soportar dentro de pocos años 10.000 millones de personas encima de él y todos tienen que comer 3 veces por día. Por lo tanto, lejos de ser una contradicción o algo negativo, es bien positivo que haya países como el Uruguay, como la Argentina, aún como el Brasil y Paraguay, que teniendo las condiciones de producción, sobre todo basadas en sustentabilidad, van a poder ofrecer alimentos inocuos y baratos, porque los alimentos que se ofrecen en Europa están muchas veces sostenidos por importantes subsidios que vienen de parte de los contribuyentes europeos, que están aportando sus impuestos y sus ingresos para favorecer a determinados niveles de actividad. Así que nosotros no tenemos, creo que una vez que conozcan además en profundidad de los alcances del acuerdo, podemos hacerlos cambiar de opinión, porque es muy importante para el mundo suministrar alimentación sana e inocua, y el Uruguay está en condiciones, igual que el resto de los países del Mercosur, de lograrlo. ¿Cuándo vamos a ver un Mercosur como zona de libre comercio? ¿Eso sigue en la agenda? Gracias. Bueno, nosotros cuando ingresamos en esta Cancillería hace casi 5 años, planteamos dos cosas: el sinceramiento del Mercosur y el establecimiento de una zona de libre comercio. Queríamos hacer de la zona de libre comercio uno de los objetivos fundamentales en el proceso de integración regional. Y así se lo hicimos saber al resto de los gobiernos del Mercosur. Y estos aceptaron con agrado, muchas veces, a veces no tanto, aceptaron con agrado la discusión del tema. Y en la zona de libre, cuando uno mira la zona de libre comercio, se dirige fundamentalmente a lo que son las restricciones no arancelarias, pues los aranceles están claros, están permitidos, están acordados, pero las restricciones no arancelarias son las que dificultan el establecimiento de una zona de libre comercio. Y en ese sentido detectamos 78 medidas que dificultaban el comercio, que no tenían origen arancelario y que eran de carácter administrativo, lo que le daba al Mercosur precisamente el carácter de una zona de comercio más administrado que libre. De esas 78 medidas logramos bajar 64, una cosa por el estilo, y quedan algunas pocas todavía. Eso está contribuyendo a que el Mercosur se vaya convirtiendo en lo que todos anhelamos, que es una zona de libre comercio donde el intercambio de los bienes, servicios y factores productivos sea libre. Las aspiraciones del gobierno uruguayo al Mercosur. Nino Boa dijo que ayer le presentaron el acuerdo a las cámaras empresariales, que terminó con aplausos. Eso, están muy contentos los empresarios, y al PIT-CNT, vamos a ver qué dice el PIT-CNT sobre esto. Yo no he visto todavía, mirando el panorama de noticias de esta mañana, alguna valoración. Lo que sí se ha conocido es que la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur alertó sobre el funcionamiento y el impacto de este acuerdo al sistema productivo de la región en general, y para ciertas ramas de la producción, en particular áreas como tecnología, sistema marítimo y fluvial, obras, las compras del Estado, los laboratorios medicinales, la industria automotriz, las regionales, en especial las vinculadas al aceite de oliva, los vinos, los quesos, los lácteos, entre otras. La coordinadora sindical de la región reiteró su más profunda preocupación por la total falta de transparencia y opacidad que se ha llevado adelante respecto a los contenidos, a los intereses, las relaciones. Hoy es un día para la integración regional autónoma, sin garantía de un proyecto de desarrollo nacional y regional que permita la inclusión de nuestros pueblos y el fortalecimiento de nuestras democracias. Los trabajadores resultaron los puntos de extrema sensibilidad para el interés social en general y los trabajadores. Cobertura de las ofertas y el ritmo de la desgravación de la canasta de bienes. Hemos conocido que la cobertura de las ofertas es superior al 90%, lo que indica que se trata de un acuerdo de libre comercio de carácter amplísimo, con una liberación casi total del comercio birregional. Hay preocupación, por ejemplo, de qué vamos a poner o a seguir poniendo a producir a nuestros campos en detrimento de la producción de alimentos para nuestra propia población en primer término. Cuando hay alertas de la FAO, de la Organización de la Alimentación de Naciones Unidas, de cómo está cayendo los niveles de alimentación y de acceso a la alimentación por parte de la población sudamericana, y bueno, cuando hablamos del Mercosur estamos arrancando por Brasil y Argentina, nada más y nada menos, y con esto va a haber una ofensiva para poner a los campos a trabajar respecto a la materia prima que precisan. Diego hablaba de la soja, podríamos dar otros ejemplos, en detrimento de la producción de alimentos. Solo uno de los temas que queda planteado como preocupación, hoy apenas presentado, repetimos, en medio de la alegría de los empresarios sobre este acuerdo. Sí, cuando, de algunos, ¿no? Porque, de los grandes, ¿no? Claro, de grandes, sí, cámaras. De algunos sectores que se van a ver beneficiados probablemente con mayores niveles de ganancia, pero hay algunos sectores que van a verse perjudicados. Claro, yo digo, por ejemplo, García Pintos es el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, pero está bien el apunte, Diego, también hablamos en un país donde alrededor del 80% de la economía se mueve a través de la pequeña y mediana empresa, ¿no? O sea, sí, que no todos están contentos. Veremos qué pasa cuando empiecen a llegar también los productos sin aranceles desde Europa. ¿Cuál es el balance que se termina haciendo? Pero bueno, tenemos que hacer la pausa, tenemos notas importantes hoy para compartir también con la audiencia.